por ti, nada que decir. Bésame como sabes, sí. Sabes cómo va a ser. Sea como sea, tú lo haces sexy. Quiero de ti, sácame de aquí. Voy sin cuidado por dártelo fácil. Sin recordar, estoy acabado. Porque no hay way de que estés a mi lado. Esa flaca tiene de oro los huesos bañados. Yo ya estoy de lado, sin un duro pelado. No quiero more love, me dejaste cao. Me tiro del cuarto, yo ya estoy cao. Sabes que te espero, wow. Pero no apareces en mi cama, no. Sabes que te espero, wow. Pero te fuiste, te has escapado. Sabes que te espero, wow. Sabes que te espero, sabes que te espero. Sabes que te espero, wow. Sabes que te espero, sabes que te espero. Solo fumado en el parque, en blanco pensando que porque. Siempre responde que no sé, nadie no está ni aparece. Sin ti ya no hay quien descanse. Noche pensando en la muerte, el porro en la mesa de noche. Un mensaje pero de ti no es. Más mala y aún más me pone. Pasa de mí, hace los deberes. Nunca es lo que uno se cree. Solo si sientes lo podrás saber. Sabes, sabes, sabes que te espero, wow. Pero no apareces en mi cama, no. Sabes que te espero, wow. Pero te fuiste, te has escapado. Sabes que te espero, wow. Pero no apareces en mi cama, no. Sabes que te espero, wow. Pero te fuiste, te has escapado. Siempre pasará, o eso me dicen. Ya no veo nada. Esto es un eclipse, ya no veo nada. Si no es a través de tu piel, cabo volado, todo el día estancado pensando en ayer. Sabes que te espero, wow. Sabes que te espero, sabes que te espero. Sabes que te espero, wow. Sabes que te espero, sabes que te espero. Sabes que te espero, wow. Sabes que te espero, wow. Sabes que te espero.